Hola, estás escuchando El As en la Manga. Esto es Radio Carcoma. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de El As en la Manga. Cuando los Beatles conocieron a los Ramones y tuvieron un hijo, de ahí salieron los bostonianos, los massachusettianos, Mac and the Myers, hoy con los que hemos abierto con este I'm Your Man de Welcome, no, Greetings from Buckingham Palace. En fin, los juegos de palabras que se traen Mac and the Myers, que nos han dado además la sorpresa de decir que en los meses de junio y julio aparecerán de nuevo por nuestro país. Pocas bandas giran tanto, pocas bandas forman parte del Club del Millón de Millas como son Mac and the Myers, y eso que nos gusta además bastante. Hace bien poco pudimos verles aquí en Madrid, y además también os lo estuvimos contando, también incluso aparecieron por redes sociales, y eso es lo que nos ha gustado tanto de ellos. Mac and the Myers, I'm Your Man, con ellos empezamos este 26 de enero de 2024. Has parpadeado y casi se ha pasado ya el mes de enero. Esto es terrorífico, pero no nos importa porque hace muy bueno. En fin, hablando de gente que viene a España, durante el mes de febrero y principios de marzo, los belgas Boogie Beasts aparecerán por nuestro país. Y además hemos conseguido dar con ellos, con lo cual también podremos hablar antes de su actuación en Madrid, que será el 2 de marzo. Luego hablamos un poco más de esa gira, pero entre medias vamos a poner este Still a Fool de Boogie Beasts. Running. En ocasiones las versiones superan a los originales y eso ya es mucho decir de este Still a Fool. Cuando Muddy Waters graba Rolling Stone, aparte de darle la idea a ese grupo que salía de el ámbito de Alexis Corner en Londres, que luego serían conocidos como los Rolling Stones, cuando Muddy Waters graba ese Rolling Stone en 1950, también hace una interpretación del Catfish Blues, que data de los años 20. Pero después, un año después, Muddy Waters graba Still a Fool, utilizando el mismo arreglo, ¿no?, y la misma melodía, que llegó además al número 9 en las listas de los Billboard de ese mismo año, del año 51. Y claro, cuando estamos recuperando las versiones, algunas de las versiones que hacen Boogie Beasts, estos belgas, que como digo, aparecerán por nuestro país finales de febrero, principios de marzo, y escucha uno la versión tan electrizante como es la que hemos escuchado de la lectura, ¿no?, la relectura del Still a Fool original de Muddy Waters, pero en manos de los Boogie Beasts, pues a uno no puede evitar ponerse los pelos de punta. Y es que ellos mismos se autodenominan algo así como los Black Keys, haciendo un flipe con John Lee Hooker a altas horas de la madrugada, o los bostonianos también, Morphine, haciendo un trip con Little Walter. Uno puede ponerle los apelativos que quiera, pero lo cierto es que los Boogie Beasts son eso precisamente, unas bestias del boogie. La banda de Jan Jaspers en la voz y en la guitarra, Patrick Lewis también en la voz y en la guitarra, el fantástico Fabian Bernardo en la armónica y Gert Sebaes en la batería son los que conforman esta banda. Pero antes de ser Boogie Beasts también se dedicaban a otro tipo de boogie, el Voodoo Boogie. Este es el Summer Calling. ¿Por qué hemos puesto este Summer Calling de Voodoo Boogie? Pues porque la banda de Jan Jaspers, antes de ser Boogie Beasts, eran Voodoo Boogie. Ellos eran Jan Jaspers en la voz y en la guitarra, Wouter Hest en el piano, en el órgano, en la Wurlitzer, Ron Van Spauen en el bajo y Gert Sebaes en la batería. tanto la voz como y la guitarra como la batería son los que luego formarían la columna vertebral de lo que vino a ser después Boogie Beasts. Desde el año 2011 han conseguido una fanbase, ¿no? Una base de seguidores bastante importante en Bélgica, en Holanda, en Luxemburgo, en Suiza, en Italia, en Francia, en Alemania, en República Checa y también en Austria. Pero esa base está a punto de incrementarse con estos shows que vienen a España. ¿Qué serán? Y eso es lo que queríamos contaros antes, ¿no? El 24 de febrero en el Boogaloo Club, en Cáceres. El 25, el día siguiente, en Granada, en la planta baja. Dos días después, en Valencia, en el fantástico 16 toneladas. Al día siguiente se irán a Orihuela, a la sala La Gramola. Pasaremos el 29 de febrero, que este año lo tiene, en la sala Pícaro, perdón, el 1 de marzo en la sala Pícaro en Toledo, el 2 de marzo, como os hemos anticipado antes, en la sala Clamores en Madrid, y finalizarán esa gira, esa pequeña gira española, en Winter in the City en Segovia. Y así es como les estamos esperando, con los brazos abiertos para escuchar esos conciertos que ellos mismos dicen que comienzan con una andanada de música, pero que terminan siendo una grandísima fiesta. Hay que decir que cerrando el círculo, y en otras cosas además que hemos puesto de manera recurrente en el programa, Voodoo Boogie, es decir, la primera banda de Jan Jaspers, tiene en su primer álbum, el Losing My Cool, del año 2008, está producido por el bajista de la banda, Ron Van Spauen, que en sí a lo mejor no nos dice gran cosa, pero sí que decimos que es también a quien está produciendo actualmente a The Wolf, la cosa cambia. Y es que esa otra banda también centroeuropea nos ha gustado muchísimo. Ya es la tercera vez que le hemos visto este año pasado, en este caso en el Festival de Blues de Cazorla. Maravillosos Boogie Beasts, maravillosos los que eran antaño Boogie Beasts con Voodoo Boogie, y con ellos mismos además también hemos querido traer a otra banda también centroeuropea, centrada en el mundo del boogie y del rhythm and blues, que no R&B, como digo, con raíces norteamericanas. Estos son Le Garage, con el tema 4-track. Home. Fernando Piedrafita tiene un programa con canciones muy buenas. Pues mangas el as. El as de la manga. De la manga del as menor. Si te gusta la música, este es tu programa en Radio Carcoma. El as en la manga. Waiting for the misery train. Troubles disappear and the lover remains. Winter's getting hotter, take my shit and run. I'll stay with you and get it all done. When I was feeling down, you make me wanna stop when I'm leaving town. I stopped waiting for the misery train. Sorrows disappear and the lover remains. Pues no pudimos asistir. Fue una verdadera pena porque no se pudo llegar al final de la Dynamite Blues Band con este Misery Train de su álbum Medicine. Digo que fue una pena porque ellos se despedían después de una gira un tanto azarosa por el centro de Europa y también por el sur durante el año 2023. Decidieron para el mes de marzo que se acababa su itinerario como grupo y que se despedirían con un gran concierto cerca de La Haya a finales de octubre. Intentamos ir para allá, pero no hubo manera. Y bueno, pues siempre nos quedará desde luego sus grabaciones. La banda de Wesley Van Berkhoven en la voz y en la armónica, de J.J. Van Dwijn en la guitarra, Renzo Van Leuven en el bajo y Jan Andeville en la batería, ya no estará haciendo más conciertos. Hemos intentado seguir también la pista de algunos de sus miembros para ver si hay nuevas formaciones, para ver si se continúa ese mismo trabajo, ¿no? En otros ámbitos, pero de momento no hemos podido conseguir nada, pero seguiremos informando. Antes que Dynamite Blues Band, escuchábamos a los holandeses Le Garage, ese blues with a kick que dicen ellos. Ellos han estado girando por Benelux fundamentalmente, pero han estado con bandas tan importantes como Daddy Long Legs, habituales del programa, Scott Byram, El Zombie, Robert Finley, Ralph de Jong y Dead Cat Stimpy. Y seguiremos también la pista de esta banda que también nos está gustando bastante. Aunque lo cierto es que en el rhythm and blues de Centro Europa es relativamente, no vamos a decir que sea poco exportable, porque sí que lo es, pero en realidad se prodigan poco por nuestro país. Pero dicho esto, pues sí que es verdad que los The Wolf, que los Boogie Beasts y demás también continúan visitándonos, y eso es lo que queremos que sigan haciendo, ¿no? Pero cambiamos de escenario. Después de haberle pegado este repaso de cuatro temas a la escena centroeuropea del rhythm and blues, en Canadá, que es otra escena también surgente, no sé, que surge, pues hemos estado escuchando a Crystal Shabanda. ella se hace rodear de grandísimos músicos que también sonarán mucho a los habituales del programa, como son Steve Mariner o el fallecido ya Harp Dog Brown. También cuentan en la alineación del disco con Dave Rowe, que ha estado tocando con Johnny Cash, con Dua Yoakam, con Chrissie Hynde. Bueno, pues Crystal Shawanda, como digo, desde Canadá, nos dice que nos trae este Rump Shaker en su último álbum, Midnight Blues. Shaker es el tema que hemos escuchado de Crystal Shawanda. Se nos cuela el siguiente tema, como nos pasa tantas veces. Bueno, Crystal Shawanda. El álbum, Midnight Blues, está producido en Nashville por su marido y también colaborador desde hace ya mucho tiempo, Dwayne Strobel. Es su octavo álbum de estudio y el quinto desde que se prodigara y que tuviera bastante éxito dentro de las listas de country. Pero claro, a diferencia que otros artistas del género como Taylor Swift, que pasa del country al pop, o Dallas Smith del hard rock al country, o el propio Darius Rucker de Death Cab for Cutie, que pasa del pop rock y no huye, sino que huye hacia el country, pues ella no ha encontrado ningún problema en darle un rodeo a este roots rock suyo, y adentrarse dentro de los terrenos del blues, alejándose un poquito del tema del country. Ella comenzaba desde muy pequeña, ¿no? Leyendo partituras también, viene de familia de músicos, y una de las cosas que, esas epifanías de las que hablamos habitualmente dentro del programa y que suceden a los artistas en los que dicen, yo me quiero dedicar a esto, en el caso de Crystal Shawanda fue el Hound Dog de Elvis Presley, el clásico de Big Mama Thornton, o el Misty Blue de Dorothy Moore, pero popularizado por la artista de R&B, Mónica. Pues Crystal Shawanda, como digo, de su álbum Midnight Blues, Rum Shaker, y de ella vamos a pasar, siempre hacemos ese pequeño recordatorio de qué es lo que sucedió hace tiempo, ¿no? Pues hace tiempo Charlie Rich nos decía que hablaba de un tal Mohair Sam. There's a hippie that's happening all over our town, tearing up the chicks with the message that he lays down. Sí, Charles Alan Rich, que ya hace algún tiempo que nos dejó, también nos otorgó este legado en forma de una fantástica música. Este Mohair Sam estaba escrito, se puede decir que es rock con influencias R&B, escrito por Dallas Frazier, y que además se coló en el año 63 entre los 30 primeros de las listas de éxito pop. Quizá fue una de los pocos éxitos de una carrera no demasiado fulgurante de este artista, que navegó entre números de, digamos, de segunda fila y también algún éxito puntual. Lo cual no quiere decir que no tuviera calidad la música que él hacía, que desde luego sí que la tenía. Este mismo Mohair Sam también recordamos que está versionado por Kitty, Daisy and Lewis, a los cuales también hemos visto también en España y esperamos volverles dentro de bien poco tiempo. Pues ellos en el debut suyo, en el debut del disco del mismo nombre, en 2008, hacen una versión, una relectura de este Mohair Sam. Como digo, aparece en el álbum The Many New Sides of Charlie Rich del año 65. Un poco recopilando también esos singles que también... Ya sabemos que las carreras de los artistas por aquel entonces se medían más en singles, cosa que no es ajena a lo que sucede actualmente, y que después se aglutinaban en largas duraciones. De esa misma época también, o quizá un poquitín más tarde, principios de los años 70, la banda americana The Gentrys nos traían este fantástico Cinnamon Girl. I wanna live. esta chica Canela no ha de diferenciarse de los de la canción del mismo título de Prince o de la de Lana del Rey, que tampoco tienen que ver nada entre sí. Este tema es original de Neil Young del año 1969 y bueno, habla de una chica, ¿no? Del cantante hace sueña, ¿no? Digamos con esta chica y con las cosas que podría vivir con ella. Claro, luego las lecturas que determinados personajes o artistas en este caso han podido hacer de la letra ha sido pues bastante variado. Hay que decir, por ejemplo, que Luis Pérez de Los Lobos, cuando la escuchó por primera vez, decía que estaba absolutamente seguro de que era una chica mexicana. ¿Por qué? Pues no existe ninguna referencia directa a que eso sea así, pero él decía que, bueno, por cómo describe a la chica, tenía que ser obligatoriamente mexicana. También se ha especulado con que se podía hablar, en este caso Neil Young podía hablar de la mujer, digamos, más habitual de Jim Morrison, Pamela Curson. Y es que Jim y Pamela formaban parte de la comunidad de Topanga que frecuentaba Neil Young. Y por eso se especula con que también pudiera ser una referencia a esta mujer. Pero bueno, continuamos. ¡Seguid en posición! ¡Hacedles frente! ¡Hijos de Gondor y de Rohan! ¡Mis hermanos! Veo en vuestros ojos el mismo miedo que encogería mi propio corazón. Pudiera llegar el día en que el valor de los hombres decayera, en que olvidáramos a nuestros compañeros y se rompieran los lazos de nuestra comunidad. Pero hoy no es ese día. En que una hora de lobos y escudos rotos rubricaran la consumación de la edad de los hombres. ¡Pero hoy no es ese día! ¡En este día lucharemos! Por todo aquello que vuestro corazón ama de esta buena tierra, ¡os llamo a luchar! ¡Hombres del Oeste! My baby's there. Y es que, no sé, nos junta el Poe Black Mary con Skinny Woman, pero claro, solamente hemos elegido el Poe Black Mary en honor un poco a, no solamente a Samantha Fish, de quien ya vimos la lectura en su momento, sino también en honor a R.L. Burnside. Y es que los hermanos Dickinson, Luther y Cody, Luther aparte de trabajar de vez en cuando con los Black Crowes, pues formó en el año 2000 este trío, de nombre quizá un poco pretencioso, ¿no? Pues los North Mississippi All-Stars. Pero lo cierto es que su música mezcla lo mejor del blues del Delta y del rock sureño con un sonido absolutamente impecable y muy, muy identificable. También lo reflejan muy bien en directo este mismo sonido. Ellos, Luther y Cody Dickinson, hijos del legendario productor y músico de Memphis, Jim Dickinson, después se les uniría Chris Chew al bajo, que después, bueno, la posición de bajo en esta banda ha ido rotando por varias personas. Ellos comienzan su andadura en Mississippi y pronto comparten escenario con Otha Turner y con R.L. Burnside, de quien, como digo, hemos escuchado esta versión. En el primer álbum, en Shake Hands with Shorty, solamente aparecían versiones, pero claro, qué menudas versiones, ¿no? Aparecían temas de Mississippi Fred McDowell, como es el Drop Down Mama, de Alvin Youngblood Hart, como es el Someday Baby. Aparecía en el Drinking Muddy Water, que brutal además esa relectura, ¿no?, por parte de ellos, también de Mississippi Fred McDowell, el Shake 'Em On Down, brutal, el Skinny Woman, de ambos, de tanto Poe Black Mary como Skinny Woman, de R.L. Burnside, y el Going Down South, ¿no?, también además con el hijo y el nieto de R.L. Burnside, con Gary y con Cedric en la sección rítmica. Brutal el recuperar este tema muchos años después, y de él vamos a pasar a Shemekia Copeland. Hablando de family business, ¿no?, de negocios familiares, si bien los North Mississippi All Stars partían del hijo de un productor, como hemos dicho antes, de Jim Dickinson, el caso de Shemekia Copeland también partía, en este caso, de su padre, el guitarrista Johnny Copeland. Este es su tema del álbum Don't Come Too Far, Pink Turns to Red, el rosa se convierte en rojo. Last one in the classroom door, pink backpack, a desde su debut en el año 2005, cada álbum que ha ido editando y publicando Shemeika Copeland ha sido una evolución, ha sido el mejorar y el establecer una barrera cada vez más alta que superar, y que además ha superado ampliamente con su siguiente álbum. Este del 2022, Don't Come Too Far, no es más que un ejemplo más de lo mismo. Ella actúa o ha actuado con regularidad con Bonnie Raitt, con Keith Richards, con Carlos Santana, con Mac Rebenack, Dr. John, con James Cotton, entre otros, e incluso también ha compartido escenario con los Rolling Stones. Como tantos otros artistas, cuando ya alcanzan cierta envergadura dentro del panorama musical, pues también ha viajado a donde las tropas estadounidenses estaban desplazadas para hacer conciertos allí, poder entretenerles un poco, darles algo de solaz y esparcimiento. Y también, bueno, después ha continuado pues con B.B. King, con Mick Jagger, con Buddy Guy, Trombone Shorty y con Gary Clark Jr., e incluso ha estado también actuando para el ahora expresidente Barack Obama. Bueno, Shemeika Copeland, como digo, ese rosa que se convierte en rojo. Hay también otro colectivo que llaman de hermanos dentro de la música, que se llaman D.O.G. Ellos toman las raíces acústicas y las amplifican dentro del caos. Así es como ellos mismos se describen, convirtiéndose en una banda multidimensional. Ahí tienes a Zach Murphy con la batería, Matthew Page con la guitarra y Dylan Whitlow con el bajo. Ellos nos están inspirando hacia nuevas formas de rhythm and blues, que es algo que además, aparte de formar otra de las señas de identidad del programa, también nos gusta. No queremos quedarnos atrapados en esos riffs eternos, en esos temas de 25 minutos y en esos solos de guitarra que sí, que quedan muy bien y que mucha gente es muy virtuosa, pero que nosotros preferimos que sean, que lo breve si bueno también sea dos veces bueno. Aquello que decía Jimmy Bowen, ¿no? De ir a menos, porque menos es más. Estos son D.O.G. en lo no lo puedo soportar. I can't take it. tan solo hace un año y medio que DOG publicaban New Way of Life, donde aparecía este I Can't Take It, desde su nueva forma de vivir o su nueva forma de vida, no lo podían soportar. Pero de ellos tenemos que ir ya casi cerrando, abrochando, que dicen los taurinos, ¿no? No es que yo lo sea especialmente, pero así es como hablan ellos y tiene su cierta gracia esa forma de hablar, ¿no? Pues abrochando ya el programa, y en este caso lo vamos a hacer con los wisconsinitas Cashbox Kings. Desde el año 2001, Joe Nosek se junta con Oscar Mr. 43rd Street Wilson, Oscar el señor de la calle 43 Wilson, en Madison, y desde entonces, como se suele decir, como hemos dicho tantas otras veces, el resto es historia. Ellos acaban de publicar el álbum Oscar's Motel, su tercer álbum para el sello Alligator y el decimoprimero en toda su discografía. ¿El undécimo o decimoprimero? Undécimo creo que es, undécimo. Y la banda está redondeada junto con Billy Flynn, el fantástico guitarrista Billy Flynn, Kenny Beady Eyes Smith en la batería, el bajista John Lawler y Lee Kanehira en el teclado. Con ellos vamos a tener que despedirnos con su She Dropped the Axe on Me, es algo así como cortó conmigo. Como siempre recordándoos que El As en la Manga puede escucharse todos los viernes de 8 a 9 de la tarde, todos los sábados de 11 a 12 del mediodía y también en las plataformas iVoox y Spotify. Y también en el asenlamangaradio.blogspot.com. Como digo, The Cashbox Kings, She Dropped the Axe on Me. Ella me metió el hacha, pero no es, evidentemente es en sentido figurado, de su último álbum, Oscar's Motel. Con este nos despedimos, deseándoos un grandísimo fin de semana y, como siempre, recordándoos que siempre es un poco más divertido ser un poco más malo que más bueno. Has escuchado El As en la Manga, esto es Radio Carcoma, mi nombre es Fernando Piedrafita. Hasta la semana que viene.